te sientes orador, también te sientes líder nacional. Olvidas que fue aquel que medra en el Palacio Nacional, el que te dio un fuerte espaldarazo y de un solo dedazo te sentó en el pedestal. Mi pueblo ni siquiera te conoce, vas a ser presidente de la mafia sexenal. Quisiéramos saber a quiénes pretendes engañar con falsa dignidad y tus desplantes de moralidad. Precisamente fue la corrupción y la inmoralidad la que te dio la chamba que ahora tienes. Si en ella te sostienes, tendrás que ser inmoral. Pregúntaselo a los expresidentes, los que te precedieron en la farsa sexenal. López Mateos fue, junto con Luis Cortines y Alemán,